Viva la tarde, la tertulia, Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues tertulares todos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, don Luis, buenas tardes, don Carlos Pomares. Tenemos la satisfacción de tener aquí a don Alberto de la Era. Claro, don Alberto de la Era, buenas tardes. La satisfacción es mía. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo era decir aquello? Gracias, Dominus, no sé qué. No. Vobiscum. Vobiscum. Sí, tecum. Tecum espíritu tú. Bueno, vamos a saludar... Vamos a saludar, si les parece, a don Benjamín Trujillo. Don Benjamín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Benjamín Trujillo es delegado del gobierno en La Gomera, que el hombre ha presentado su dimisión irrevocable. Corréjame si me equivoco, don Benjamín. Ha presentado su dimisión irrevocable porque voy a dar algunos datos. Voy a dar algunos datos de una publicación. Dice que ha presentado su dimisión irrevocable al gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife tras presentarse, don Benjamín, ebrio en la clausura del primer congreso del Partido Popular Gomero el pasado sábado. Al parecer, el señor Trujillo regresaba entonces, junto con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, de inaugurar una carretera. Y al pasar por el bar-restaurante donde se celebraba la clausura del primer congreso del Partido Popular Gomero, en la capital de la isla, San Sebastián de La Gomera, pues fue invitado a entrar por un amigo suyo, militante del Partido Popular. Y a partir de ahí, ¿qué pasó, don Benjamín? Bueno, no es del todo exacto. Esto es lo que ha publicado los periódicos. Ya. Bueno, más o menos es así, pero el congreso se celebraba en un bar-restaurante de San Sebastián, de la capital de la isla de La Gomera, y que en ese momento estaba abierto al público, el congreso había terminado ya y estaban celebrando una cena, ¿no?, en una de las dependencias del restaurante y no, vamos, que no ocupaban todo el local, ¿no? Ya. Bueno, entonces... y bueno, yo pues entré allí, efectivamente, pues invitado por un amigo que es militante del PP, y bueno, pues yo estaba con unas copas de más y creo que entoné una canción, vamos. El Cara al Sol, don Benjamín, dicen, que entró usted cantando el Cara al Sol. No, en absoluto. No. Algún, me imagino que por mis gustos algún bolero o alguna canción mexicana. Sí. Y, ah, porque no lo recuerda exactamente, ¿no? Y nada más, no recuerdo exactamente la canción, ¿no? Acordarse. Sí, debería para olvidar. De todas formas, hay una cuestión que es importante. Don Benjamín Trujillo, según nos hemos podido informar, es un hombre muy querido y respetado en la isla. Ha sido alcalde de la capital, de San Sebastián de La Gomera, en la pasada legislatura, y ahora lleva 2 años y medio como delegado del gobierno. Y digo yo, don Benjamín, bueno, usted que es un hombre cabal, que asume, pues bueno, pues le ha tomado unas copas, se le ha ido la mano, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿tan grave es como para presentar la dimisión irrevocable? Hombre, bueno, yo no he puesto la palabra irrevocable en ninguna de las, en el escrito que he dirigido, pero de hecho es así, es decir, no voy a dar marcha atrás en la decisión que he tomado. Hombre, yo creo que un hecho así, que a mí no me parece, vamos, de gran importancia, pero que tiene una trascendencia, porque la tiene al saltar por una denuncia del secretario regional, una denuncia pública, me refiero, no denuncia judicial, salta a la prensa, o antes de que salta a la prensa, yo entiendo que para no dañar, pues, ni la imagen del... Vamos, la imagen, es un término también muy muy relativo ese, pues, para no dañar, pues, ni el cargo que ocupo, ni a mi persona, ni a mi partido, pues, creo que debo dimitir. Pero ha habido un chivato, ¿no? Bueno, pero el hecho de que usted había tomado unas copas y se puso a cantar, cosa que ha hecho muchísima gente, claro, de distintas razas, condiciones y partidos políticos y de gobiernos distintísimos, y seguirá haciéndolo. Sí. Y nada, cantó, tropezó como tropieza todo el mundo, sí. Se cae, y un canalla va y se chiva. Esa es la historia. Nosotros estamos con usted porque además usted no... El chivato, queremos el nombre del chivato. Usted no estaba allí oficialmente, no asistía a aquel acto regional del PP como delegado del gobierno. ¿Qué refiere a la división? Allí, entra en un bar, usted ha tomado una copa de más. Repetimos una frase que ya se ha dicho, que levante la mano quien haya alguna vez. Yo no bebo, jamás. A yo mí me da levanto por... la mano, yo y entonces, la levanto. Quizás, quizás sí. Se pasa de la raya un poco, pero usted no estaba en ningún acto oficial, ni existía en el ejercicio de su cargo, ni allí. Aquí hay que decir, ni además insultó ni al clero ni al cantante. Aquí hay que decir que don Benjamín debía haber pasado ya, estar ya en el tercer estadio. Ya saben ustedes que siempre suele ser insultos al gobierno, exaltación de la amistad y cantos regionales. O sea, ya don Benjamín estaba en los cantos regionales, ¿verdad? Bueno, pero por favor, don Benjamín, el chivato, ¿quién ha sido el chivato? Pues creo que el secretario, vamos, utilizando el término ese, pues el secretario regional del Partido Popular en Canarias, que además tiene una denuncia, que lo digo hasta con cariño, ¿no? Pero que tiene una denuncia por tener una prima única, de, vamos, porque sale un listado eso de prima única de no sé cuántos millones de pesos. Oiga, díganos, al principio es que al decir tan fuerte era, por decirlo técnicamente, el pedo que llevaba usted como para llamar la atención a todo el mundo. Bueno, pues yo ¿por qué no voy a reconocerlo? Pues sí, pues estaba en una situación como yo creo que hemos estado muchos y en este país muchos, y que en un momento determinado. Y que volverán a estar en una situación límite, ¿y usted? No, una situación límite no lo creo, la situación límite... Estaba en su vida privada, no estaba haciendo ningún acto solemne oficialmente. Era una... usted no dimita, hombre, que estaba... O sea, que todo el problema estuvo en entrar, o ya venía usted caliente. No, en el chivato. No, bueno, no, pero si es una cosa de que dura dos minutos, ¿no? Un seguimiento al chivato a ver si bebe, ¿eh? Pero ¿qué es lo que se cayó usted o algo, o tiró algo? No, al parecer pues usted no recuerda. No, digo, al parecer es un término que yo creo que utilizamos mucho los políticos. Me voy a tener que acostumbrar a dejarlo de utilizar. No, pues llegué al sitio donde estaban celebrando esa cena y al ir a sentarme tropecé, efectivamente. Y era el momento en el que estaba cantando, e inmediatamente salí. Y dijo, bueno, vamos a quitarnos de en medio, que no estoy yo. Usted tenía una noche feliz. Vaya. Y qué mala suerte haber ido a dar un congreso cuando podía usted haber ido de bar en bar y haberlo pasado a pie. Fíjese, si llega a ser una boda, lo bien que hubiera pasado. El maldito puritanismo que se está metiendo en la sociedad. Se toma unos cuatro copas y ya queda dimitido. Entra a ser una boda. Canta y encima lo aplauden. Bueno, pues vamos, bueno, hay que... don Benjamín, que retire la dimisión. No la voy a retirar. No, él ha dicho que cometió un error, que cree que tiene que pagar por él. Sí, y además le digo también a don Ignacio González, el secretario regional del partido, yo lo llamé el lunes por la mañana para pedirle disculpas. Él me dijo que, bueno, que eso no que él creía que no tenía ninguna importancia, pero inmediatamente mandó la denuncia con la petición de mi cese fulminante a la prensa, ¿no? Y esos chicos con tal de llegar al poder... Es un puritano... En cualquier caso, este hombre dice que presenta su dimisión para que sus actuaciones personales no afecten a la imagen de su partido ni a la clase política, me parece bien. Es un hombre honesto. Pues ¿qué le vamos a decir, don Benjamín? Que bueno, pues que nada, que ha actuado usted... correctamente, como político, y bueno, y que no sé, que hombre, para que se le vaya uno la mano también con unas copitas tampoco es para tanto, pero bueno, claro, ¿qué vamos a hacer? Usted no ha visto, don Carlos, hablando antes, que estábamos hablando de Asturias, patria querida, cuando cantan el himno de Asturias, por cierto, que es Asturias, patria querida. Se lo han fastidiado de pies firmes y serios, y eso no sabe a nada. No, claro, sin la nariz colorada ni nada. Se canta alegremente. Claro. El que ha convertido en himno Asturias, patria querida, le ha hecho un gran daño a la cultura, Claro. ¿No recuerda usted lo que iba cantando entonces? Exactamente. Lo del Cara al Sol no era cierto. No creo que nadie... ¿No iría usted cantando Si tú me dices ven? No, es una cosa que es muy recurrente para esas cosas. Creo que es un hombre, una claro, canción mexicana que dice borracho y apasionado nomás por tu amor. Pues eso. Se tira a la borrachera y a la perdición. No está mejor. Me acuerdo de ella. Me acuerdo de la situación. Es muy buena esa es muy buena. Borracho y apasionado, me tiro a la perdición. Tú solo tú. Ese es muy bueno, sí. Don Benjamín, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero dimita de la política, pero no dimita usted de la vida. Claro, no, en absoluto, de la buena. Vida no. Y mucho, vida no. Y mucho cuidado con el chivato, en cuanto le acepten la dimisión, se toma una copa, ¿no? Para celebrarlo. No, pero si además, los que le pasan esas cosas no son los que usan las copas todos los días y en todo momento, porque claro. Son peligrosos, ¿no? Más aguante los diarios, más aguante. Eso es lo que pasa, don Benjamín, que por una vez que se ha cogido un pedo se ha enterado a España. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, hombre? Bueno, de todas formas, yo creo que estoy, al final estoy orgulloso de la decisión que he tomado y que además la gente a la que represento y en la que he estado desarrollando mi actividad pública lo comprenden perfectamente, y hoy ha sido pues el despacho y la calle pues un reguero constante de gente mostrándome su apoyo y además pidiéndome que no dimita por una bobería de ese calibre, pero la decisión la he tomado y creo que es justa que la haya tomado. Y vamos, y lo ha afrontado así, pues, perfectamente. Preséntese algo que ya verá cómo le votan. Enhorabuena. Gracias, don Benjamín. Gracias a vosotros. Nada, adiós. Son las 4:42. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. ¿Tiene dolores, molestias y problemas en las cervicales? Usted podrá acabar en poco tiempo y de una vez por todas con ellos, porque gracias a la almohada Incapol Cervical, usted notará en pocos días que estos van desapareciendo. Solucione sus problemas de cervicales con una simple llamada al teléfono 562-03-19, con el 91 delante si llama fuera de Madrid. Con la almohada Incapol Cervical, comprobará que mientras duerme, las molestias y dolores que nos producen la carga de las cervicales irán desapareciendo. Llame ahora al teléfono 91-562-03-19 y verá cómo su vida se transforma. Pida ahora la almohada Incapol Cervical llamando al teléfono 91-562-03-19. La recibirá en su domicilio por solo 6.500 pesetas más gastos de envío. Disfrute de una vida sin dolores. Disfrute de una vida sana. Con solo una llamada al 91-562-03-19 olvidará sus problemas de cervicales. Almohada Incapol Cervical, la definitiva solución a sus problemas de cervicales. Consígala ya. Cada noche llega Hora Cero con la reflexión de la jornada. Cada noche, a partir de las 12, las 11 en Canarias, Javier González Ferrari analiza y resume los hechos más importantes que se han sucedido durante el día. Con precisión y objetividad, para que saques tus propias conclusiones de las noticias. Hora Cero, una cita con la más completa información y el análisis de grandes comentaristas. Cada noche en Antena 3 Radio, la radio que te mereces. Motorista, ¿cuál es tu casco? Hay cascos para oír música. Cascos después de beber. Cascos en el codo. Cascos para colgar en la moto. Y para tu seguridad, ¿qué? El casco, métetelo en la cabeza. Mide el riesgo. Tú decides. Dirección General de Tráfico. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez, Antena 3. Bueno, pues ya habrá tomado usted nota, don Alfonso, ya ha visto lo de don Benjamín. Hombre. ¿A dónde llevan los excesos del alcohol? Mire usted, los pedos esos, sí. Si no te ponen gotero, no son graves. De todas formas, es lo malo que ha tenido, es lo malo que ha tenido el señor Trujillo, que pone que el hombre va y se coloca sí, centro de otra España. Pero bueno, centro de otra España. Aquel que se enteraron, aquel novio que se apoya en la pared por la noche cuando va a llevar a la novia a su casa y dice, de aquí no pasa como no accedas y tal, y empieza a requerirla con apetito desordenado. Sí. Y al cabo de un rato se enciende la luz y baja la hermana y dice, mira, dice la mamá, que o tragas o baja ella. Pero deja de apoyarte en el telefonillo, que se está enterando todo el día. Aquí en México, la prensa. Estamos ya en el cambio regional. Ahora, hay que reconocer que este hombre ha estado señor, ¿eh? Ha estado señor. Ha cogido el toro por los cuernos, ha comparecido aquí, ha explicado el caso. Y la verdad es que si todo ha sido como aquí se ha dicho, también es una exageración, ¿eh? Pero bueno, claro, no se puede coger, hombre. El hombre es que el puritanismo que él lo ha dicho. Aquí, la hipocresía, la hipocresía de la cultura anglosajona y Lutero. Y no, luterana. Calvino más bien. Sí, es lo que él decía. Borracho, la hipocresía. Borracho y apasionado, me tiro a la perdición. Claro. Bueno, pero honesto el tío, hombre. Bueno, eso es un señor. Un señor que le pasa una aventura de estas que le puede pasar a cualquiera. Va a poder. O a muchos. Y va y dimite y dice que a la porra. Vamos, con la crisis que hay en el país, que no sepa uno tomar un par de cazallas. Sí. No, quizás no fueron un par, quizás fue media docenita. Es igual. O la cosecha. Oiga, ¿quién viene hoy? Bueno, vamos a hablar de las movilizaciones que se anuncian para el jueves 25. En un programa que hemos denominado Hacia la Huelga General. Viene la huelga general en persona. Hablen todos juntos. Viene Julián Ariza, que es miembro de la Ejecutiva de Comisiones Obreras y responsable de estudios. ¿Le puede preguntar que por qué fue la huelga del 88 y si consiguieron algo? Se lo puede preguntar. Y a ver si le hace usted ilusión, yo se lo puedo preguntar. Claro. Y viene también vuelven a votar a los mismos. Fernández Miranda, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Voy a decir lo de las postales navideñas. Sí, ah, vale, sí. Bueno, eso le encanta a usted decirlo. Sí, es que un pesado. Oiga, ¿y hasta cuándo va a estar diciendo pues, esto? Hasta que salga hasta el último. No me quieres desorientar los lectores con esto. Un tiempo. Vamos a ver. Pongan el nombre. Vamos a recordar. Venga. Oiga, ¿y por qué no hacemos una postal de verano también? Postales con nombre, dirección y código postal del remitente en letra muy clara. Y que no hace falta que repitan sus peticiones, porque hemos detectado que alguno ha escrito alguna vez más porque no le haya llegado. No importa, todavía no han empezado a salir de Oquendo los crismas. Y entonces hay que poner lo siguiente. Miguel Ángel García Juez, Viva la Tarde, Antena 3, Oquendo 23, 28006, Madrid. Oye, pues bueno, estaría bien una de Semana Santa. Ah, no, una de verano estaría bien. ¿Por qué no hacemos una postalita de verano? Una postal de temporada, que se llama. Claro, una de temporada. Claro. Es un traje de verano. Oiga, pues a ustedes no, a mí me ha encantado la historia del señor Trujillo. El señor Trujillo haría una preciosidad. Sí, de verano. Dibujándonos a todos en traje de baño. Sí. Suelta la imaginación del señor Trujillo y hábil la pluma. Lo que pasa es que tenemos que encontrar un sponsor. Y calabazas. Sí, hay que encontrar un sponsor porque el señor Trujillo no va a estar dibujando. Estas cosas las suelen sponsorizar las compañías aéreas. No sé qué les pasa hoy, que hablan todos juntos. No, pero además es que así es una tertulia y no un programa de televisión. Que hemos tomado unas copas de más, don Miguel. No, pero deben de haber sido muchas. Que se nos ha ido la mano. Y además que hablar es bueno. Mira, es la emperatriz del Japón, que se ha quedado muda de un cabreo. No se recupera. Pero eso hay que verlo de otra forma. Eso es un ataque, eso es un ataque de poesía que le ha entrado. Ah, bueno. Es un ataque de poesía. A mi chico. Sí. Le ha entrado lo que ha dicho don Alfonso. Un cabreo gordo y que no suelta palabra. Que no. Ni piensa. Ni lleva camino. Tampoco ha dicho muchas cosas hasta ahora, ¿no? que no muda. Es lo que pensaba yo, que no hablaba mucho. A mí no me recuerda ahora de esto. No, pero es por lo visto que hablaba en casa, pero ahora ya no. Yo encontré una vez en Italia que hablaba 12 idiomas. Y dije, pero ese señor, ¿cómo se las arregla para hablar 12 idiomas? Y me contestaron, da igual, no ha dicho nunca nada en ninguno de los 12. Claro. Ah, eso está muy bien. Sí. Han visto ustedes cómo al final vamos ganando posiciones. El gobierno ha pedido al Congreso prohibir la publicidad del tabaco. El Congreso ha pedido al gobierno. Bueno, el Congreso también ha pedido al gobierno que rebaje las hipotecas en las cancelaciones de deudas y no le hace caso el gobierno. No están en ello, ¿por qué nos salimos? Yo no tengo nada contra que se fume. Pero además esta es una medida... Yo creo que esta es una medida para que se fume más. Sí, es propaganda. Sí, ¿no? Hombre, yo creo que todo lo que atenta a la salud debe estar muy vigilado. La proposición inicial de Izquierda Unida... Los conservantes en los alimentos. Contenía los siguientes puntos. Primero, prohibir totalmente la publicidad de tabaco en medios de comunicación, hablados o escritos, así como en vallas publicitarias y carteles de marcas de tabaco. Por lo tanto, según esa ley, el que la ha redactado... Esto a quien nos perjudica es a los periodistas. No, en televisión sí se puede poner, porque dice hablados o escritos. Luego por televisión... No, es que eso ya estaba prohibido, don Carlos. ¿Ah, sí? Sí, ya estaba prohibido. Segundo, impedir el patrocinio de actividades que tengan como efecto directo o indirecto la promoción del tabaco. Y tercero, evitar que el tabaco pueda beneficiarse de la relevancia de marcas utilizadas previamente para productos distintos. Pues hay una revista que me sé yo que el único anuncio que tiene es el de Fortuna. Sí, no, pero ¿dónde vamos el tabaco? Y hay muchas cosas peores. Que no cobramos de la foto. A ver dónde vamos, don Luis. Estamos perdidos. Entre la revista y Izquierda Unida nos quedamos sin el monumento. Somos al agua, vamos. Claro. No he fumado en mi vida, pero no veo esto. Pues esto me cae, hombre. Si no fumado en su vida, cae. Hombre, es que... Además, debería haber una ley que dijera... que solo se podrían anunciar en radio el tabaco. Eso estaría muy bien. Tengo una encuesta. Joder. Será falsa. Dice, los hábitos de vida de los españoles han comenzado a mejorar. Disminuye el número de fumadores, aumenta la práctica de ejercicio físico y se reduce la mortalidad por enfermedades infecciosas, según un estudio elaborado por el Ministerio de Sanidad. Ah, pues está muy bien. ¿Qué les parece? ¿Bien? Y si enfermedades infecciosas, ¿cuáles son? Porque yo esperaba que si aumenta el número de gente que hace ejercicio y baja el número de gente que fuma, disminuyen las enfermedades coronarias. Y de pronto dice usted que las infecciosas, me ha desconcertado. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que el tabaco estaba infectado? Sí, porque los que corren mucho le suelen dar infarto. Pero eso es... Mira, los que corren mucho se pinchan con un clavo. ¿Cómo eso da enfermedades infecciosas? El inventor del jogging murió a los 35 años. Mientras hacía jogging. Eso es un problema, eso es el desarrollo, además. Entonces, yo tenía un amigo médico que me contaba siempre, dice, mira, la alcantarillado y el agua corriente han hecho más por la salud pública que todos los antibióticos. Claro. Y el que los médicos... Usted lo sabe, don Alfonso, vamos, y yo, que las generaciones que nos suceden son más altas, incluso. Hombre, no. Y yo que para ser más alto usted tampoco es muy difícil. Hombre, Carlitos casi le saca la cabeza. Oiga, hablando de alto, yo reflexionando, hablando de alto, ¿ustedes no se han dado cuenta que casi todas las monjas son pequeñitas? No, había algunas. Pero monjas de 2 metros, yo no he visto ninguna. No, de 2 metros. Pero no. Las hay, las hay. No. Yo lo sé. Hombre, tiene que haberlas, claro, por supuesto. Claro, pero usted es un experto, don Alberto, y habrá visto en su vida muchísimas monjas. En términos, más que nosotros. En términos generales, las monjitas suelen ser pequeñas. En términos generales. La que yo ayer vi en una iglesia, a la que fui a un funeral de la madre de un amigo, era particularmente bajísima. Sí. Era una monja de clausura a las que no se veía, pero una que salió allí a moverse y preparar el altar y tal, vamos, era como... Sería la madre inferiora. Pues sí. Muy mucho, muy mucho. Bueno, miren ustedes, ha llamado un oyente de Málaga para contar un problema curioso. Dice el hombre que necesitaba un restaurador para que le arreglara una puerta. Y va el hombre y busca en las páginas amarillas, se pone a llamar y dice, y todos los que figuran como restauradores son camareros, camareras, cocineros, barman, etcétera. Y pregunta, claro, ¿por qué no tienen más cuidado en las distintas acepciones de los términos? Dice que no ha encontrado a nadie en definitiva que le arregle la puerta. Es que restaurador, claro, es decir, restaurador de puertas, es que ahora a lo poco es eso, ¿no? No, pero es que este señor va bien encaminado, porque ahora ya no les llaman cocineros, ya no les llaman propietarios de restaurantes, no, restauradores. Ni aparejador. ¿Cómo se dice aparejador? Cirujano pedicuro. Que antes los aparejadores eran lo más por las chicas, lo que más querían a casarse con un aparejador. Y los peritos eran los que más trabajaban. Tampoco hay peritos. Pero este verano encontré yo en un supermercado un letrero que ponía, se ofrece jardinero para cuidar jardines, yo necesitaba un jardinero, llamé al número que me daban, y le dije, ¿y usted entiende tal y cual y sabe hacer trasplantes? Y me dijo, ¡ay, no! Para eso hay que saber de jardinería. Bueno, y... Sería colocar de jardinero. Bueno, y sobre los letreros, por ejemplo, en el del corte, en el supermercado, el Corte Inglés de Castellana, pone que hay bacón ahumado. Oiga, si es bacón, es que está ahumado. Si no, es panceta. Claro. Ahí, qué bien estaba ahí. Claro, eso es como la estatua ecuestre del general Franco que representa al generalísimo montado a caballo. Claro. El diario ya. La estatua. Ahí, en la Plaza de San Juan de la Cruz. Ya, ha sido inaugurada en la Plaza de San Juan de la Cruz una estatua ecuestre del general Franco que representa al generalísimo montado a caballo. Sí, porque después del toque jurásico hubiera podido estar el dinosaurio. Claro, pues... Podría haberlo hecho a pie solo. Bueno, pues vamos a hablar de las movilizaciones para el jueves 25. Los que quieran participar en el programa ya saben que tienen que marcar el 442. Los que quieran participar en la movilización. En la programa, claro, sí. 442-1590. 442-1590. Nah, que ya con la del 88 ya nos hicieron hacer el ridículo. Pero bastante. A un profesor de derecho político y a un experto en cuestiones. Sí. Y el huelguista que soy yo. Sindicalista, hombre. Pero eso hago yo. ¿No se acuerdan cuando en Francia había una huelga general toda la semana? Sí, hombre. Claro, pues ahí está Francia. Claro. No, y por ejemplo, yo recuerdo una vez que llegué a venear la sociedad. Una vez, en Italia, una huelga de transporte público es maravillosa. Hay más taxis, está mejor la circulación. ¿Tú sabes lo que es llegar a Venecia y que haya huelga de vaporetos? Dice uno, ay madre, ¿a dónde llego? A nada. No, da un montón de barcos que llevaban, barcos de todo, de señores, todo. En Italia ahora que la gente vota a los fascistas y a los comunistas. Oiga, pues en Venecia... En Venecia han entrado bien los de don Aquilio Queto, ¿eh? ¡Hombre! En Venecia han entrado muy bien. Pero, sí, es verdad. En Italia de pronto se van a encontrar con que las principales ciudades están en manos de los dos extremos. O sea, que no sé si es volver atrás o... A mí los vecinos no me dan tanto miedo como lo de la... Hombre, a mí la nieta de Mussolini y sobrina de Sofía Loren me parece que tiene un pedazo. Claro. La verdad se ha dicho. Hombre, es un pedigrí que no me termina de gustar. Muy democrático. Un pedigrí muy democrático. Muy democrática, pero le ha votado el 30% de Nápoles, además de Nápoles, que es una ciudad cachonda si las hay. Ya. Bueno, muy bien. Bueno, señores, nos vamos ya. Sí, vayan ustedes. Vaya. Ahora que nada, no hay nada. No, con transferencia no hay nada. Pero digo, esto era el otro abuelito. Ah, es el otro. El otro. El otro abuelito preferiría. El que más inquieta es el otro abuelito, no Sofía Loren. Esa inquieta menos. Eso, como se llama Mussolini Loren, era yo por enterarme. No. Sofía Loren solo inquietaba. Y quizá todavía, porque es una señora de muy buen ver, a pesar de que ya es mayorcita. Yo diría que inquieta de diferente forma, don Alberto. O sea, que la Sofía Loren inquieta por partir a Loren. Exacto. Ay, qué imaginativo. Bueno, las noticias de las 5 de la tarde y volvemos.